nos contradecimos, ¿no? Porque tenemos muchas ideas al respecto de lo que es Dios, de lo que es el amor, de lo que es el perdón, de lo que es la vida, etcétera, etcétera. Pero eso es porque nosotros nos gusta interpretar todo y nos gusta guardar todas esas interpretaciones en nuestra mente. Cuando conocemos algo nuevo o alguien nuevo, pues tenemos la información, conocí a fulanita o a fulanito y es de tal lugar y la, y viene toda esta información que estamos interpretando y la guardamos en nuestra mente, ¿no? Entonces, así como guardamos esa información, estamos guardando todo lo que nosotros pensamos de la vida, de nuestra vida, de la gente que está a nuestro alrededor, de lo que creemos y creemos en Dios, porque hay gente que no cree en Dios y pues tienen otras ideas, pero cualquier idea que tengas tú la estás creando en tu mente, la estás guardando en tu mente y la estás interpretando. Entonces no podemos decir, a mí me enseñó fulanita, fulanito, entonces voy a guardar esto. No. Yo escuché fulanito, fulanita, interpreté eso y lo guardé. Seamos responsables de las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Una parte de Dios nos dice que nosotros estamos ahí. Y tal vez nosotros pensamos que estamos excluidas de esa parte. ¿Por qué? Porque parece ser en algunas ocasiones que estamos restringidos a recibir el amor, al recibir la dicha, al recibir la paz, pero porque estamos aislados a través de nuestras creencias, ¿no? De lo que estamos creyendo que es la vida. Hay muchas cosas que nosotros no podemos saber a ciencia cierta. De hecho, la mayoría de las cosas no sabemos qué está sucediendo y por qué está pasando, pero nosotros creemos que sí sabemos. Creemos saber el por qué nos suceden estas cosas. Creemos saber lo que va a pasar si yo hago esto. Creemos saber si sucede esto, entonces por ende va a venir esto otro, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos nada. Esa es la realidad. Estamos interpretando todo. Me gusta decir que parece que en algunas cosas no sabemos, pero realmente no sabemos nada. Como lo dijo Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Entonces, o tomamos la responsabilidad y hacemos ahora sí el cambio de perspectiva en el que yo decido, en el que yo tomo responsabilidad de las cosas que yo estoy viviendo, interpretando y guardando en mi mente, o me hago de la vista gorda. Obviamente el ego va a estar feliz, ¿no? De que nos hagamos de la vista gorda y que sigamos como hemos seguido hasta ahorita. Cuando estamos con el ego, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a nosotros. Y por ende parece ser que no es nuestra voluntad. Tenemos miedo de muchas cosas. Pero si tú crees en Dios o crees en la energía o en la materia o en lo que sea que tú creas, pon eso ante todo en el amor. Dios es puro amor. Si tú dices que la energía es puro amor, entonces la energía es puro amor. O sea, pero pon el amor ante todo. Para los que creemos en Dios, pues tenemos una imagen creada por nosotros también, interpretada, ¿no? En la que ponemos a Dios sobre todas las cosas. Y en el libro nos habla que tú formas parte de ese Dios, en el que a Dios le faltaría algo si tú no estás en él, en esa parte. Y el ego nos hace creer que nosotros somos externos a él. Quiere que nuestra voluntad y la de Dios estén en conflicto. Por eso hay muchas cosas que nosotros no aceptamos y que decimos, aquí se equivocó la vida, Dios no me quiere, o la vida me está castigando, o Dios me está castigando, y viene la culpa, viene la separación, viene la idea del castigo, todo eso es una proyección del ego, que nos hace pensar que estamos solos cuando realmente no lo estamos. No estamos solos y aunque queramos nosotros tener esa creencia, no va a ser real. Aunque nosotros la queramos conservar, no es real, no estamos solos. El solo hecho de que nosotros cerremos los ojos y pidamos escuchar a esa voz sabia o a nuestra conciencia, a Dios o a la energía divina o a tus guías o a tus maestros o algo, ¿no?, que tú creas, pero que te venga a hablar, vas a sentir cuando realmente te desconectas de todo lo que tú interpretas. Y tú te vas a dar cuenta que no va a ser tu interpretación lo que vas a escuchar, porque a veces ni siquiera vas a escuchar nada, pero vas a sentir. Vas a sentir esa dicha, vas a sentir esa paz, que solo viene de la verdad, solo viene del amor, que solo viene de la dicha. Nosotros no podemos sentir esto porque tenemos muchas ideas en nuestra mente y están en conflicto. Tenemos personas, una lista de personas que nos hace creer que son malos o que no son dignos de nuestro amor. O hay ciertas situaciones que nos hacen enojar, según nosotros. Todo esto lo estoy diciendo entre comillas, ¿no? Y lo conservamos en nuestra mente y por ende pues no podemos sentir esa tranquilidad que deberíamos estar sintiendo. La voluntad de Dios y la tuya son la misma. Y tenemos miedo de saber cuál es la voluntad de Dios, porque creemos que no es la nuestra. Todos estos días que he vivido de esta semana, de lunes a hoy, han sido días en las que me ha tocado poner en más énfasis el curso, las lecciones y todo. Y si no fuese por el libro, sinceramente, y si no pusiera en práctica, si no hiciera el programa, pues vete a saber si me dejaría ir por el ego nuevamente. Esa paz sí viene, hasta en los momentos más oscuros, sí viene, sí está ahí. Y así como les acabo de leer esta parte de que tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta es la creencia que da lugar al miedo. Cuando ya te rindes al presente y aceptas la voluntad, pero la aceptas realmente de corazón, sabes que nada puede estar equivocado, sabes que nada te puede doler. Si no lo ves desde la perspectiva real, ¿no? En nuestra perspectiva, pues la tergiversamos, la realidad, la verdad, la voluntad, porque nosotros queremos otra cosa. Siempre se está haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga la tuya, es la misma. Entonces no temas, independientemente de lo que suceda, tenemos que confiar que esa es la voluntad de Dios o de la vida o de la energía divina, como tú le hagas llamar. ¿Okay? Hoy se nos pide que confiemos en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé pueda contradecirle. Entonces dice: bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya.